lancha arrasó mucha gente. A uno los dejó tristes sin rumbo y a otro les dio el golpe de la muerte. El nevado del Ruiz traicionero hizo más de lo pronosticado. Se llevó todo el pueblo de Armero. Chinchina también fue desangrado. Es un golpe que entristeció el alma y el despecho oprime el corazón. La tragedia que dejó el nevado quedó escrita con sangre y dolor. Fueron tantos los que allí murieron, la avalancha fue un golpe traidor. El caudal y aquel lodo maldito, sin piedad allí los atrapó. El caudal y aquel lodo maldito, sin piedad allí los atrapó. Niña en su melancolía, ante el mundo vibró el sentimiento, con el solo mirar condolía, y su muerte fue nuestro tormento, mientras que todo el pueblo sufría. Esa noche allí nace un niñito que por fortuna cuenta con vida. Para el mundo se llama Armerito. Es un golpe que entristeció el alma y el despecho oprime el corazón. La tragedia que dejó el nevado quedó escrita con sangre y dolor. Fueron tantos los que allí murieron, la avalancha fue un golpe traidor. El caudal y aquel lodo maldito, sin piedad allí los atrapó. El caudal y aquel lodo maldito, sin piedad allí los atrapó.